conocí en el porche de la casa junto al mar. Junto al mar. Dejamos de ser extraños el uno al otro. Llegó a medianoche a una fiesta animal. La conocí en el porche de la casa junto al mar. Junto al mar. Dejamos de ser extraños el uno al otro muy bien, tomándonos de las manos bajo la luna otoñal. Quiero convertirme ya con luna llena en animal. No quiero convertirme ya con luna llena en animal. No quiero convertirme ya. No quiero convertirme ya.